No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 45 minutos pasaron de las 12 de la noche aquí en Buenos Aires. En Nueva York es una hora menos y se está terminando un día muy agitado, uno de los días más agitados del año, cada año en esta ciudad que ya de por sí es una ciudad con bastante agitación, pero siempre para esta altura de septiembre se lleva a cabo allí la Asamblea General de Naciones Unidas, llegan decenas de jefes de Estado de todo el mundo, las calles quedan bloqueadas por operativos de seguridad y comitivas que se dirigen en cápsulas, como se las llama, esos grupos de autos que van así y que les sincronizan. Me imaginé cualquier cosa, los supersónicos, algo no, así. No, vieron cuando van los dos autos, el auto del presidente en el medio y claro, rodeado de policías, motos, no paran en los semáforos y van haciendo tic, tic, tic. Pero para contarnos más en detalle lo que sucedió hoy cuando hablaron cada uno de los presidentes ante la asamblea, frente a esa pared de mármol verde que muchos comentaban en las redes sociales, que parecía el baño de un shopping, estamos nuevamente en comunicación telefónica con nuestro colega de Telam, Ariel Zack. Ya habíamos hablado ayer con él, seguramente lo recordarán, y está nuevamente para traernos una crónica de los sucesos del día. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal por ahí? Déjame que haga una aclaración sobre lo que acabas de decir, que me pareció muy importante, el tema del mármol verde. Sí. Hoy la asamblea se llevó a cabo en un edificio alternativo provisorio, porque se está reformando el recinto de las Naciones Unidas, por lo cual lo único que se llevó, tal cual estaba en el recinto anterior, es ese mármol verde para que a las cámaras diera la misma imagen de siempre. Para que se vea la posteridad. Exacto. El resto era, digamos, una estructura de cartón, por decirlo mal y pronto, pero que costó 300 millones de dólares. Un edificio alternativo mientras se repara el otro. Bien, un cartón un poco caro. Exactamente. Pero si uno lo veía por dentro, estaba mal terminado, la iluminación no era la mejor, el sistema de aire tampoco, y ni hablar de que no había un recinto, digamos, formal. Las comitivas estaban sentadas en mesas como las que uno puede encontrar en cualquier hotel o en cualquier conferencia de otro tipo. Bien, vos ayer comentabas sobre el que el dato relevante había sido la ausencia de Dilma y de Cristina de la cena de que dio Barack Obama para los jefes de Estado, la cena con la cual les dio la bienvenida, y que ese había sido quizás el dato político de la jornada. Esto un poco que pareció quedar refrendado hoy, porque los discursos tanto de Dilma como de Cristina fueron dos de los discursos más fuertes que hubo durante la tarde allí en Nueva York, ¿no? Exactamente. El discurso de Dilma fue el discurso inaugural bien temprano en la mañana, y más que prácticamente en un 80%, para hacer un cálculo estimativo, fue apuntado directamente a los Estados Unidos por el tema del espionaje que se reveló hace pocas semanas. Y el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también tuvo su foco puesto, aunque sin nombrarlo, en los Estados Unidos, sobre todo por la intervención en el tema de Siria. Lo que nos llamó la atención a los colegas argentinos que estábamos cubriendo la asamblea fue que la presidenta argentina no hizo mención al caso de espionaje. Quizás haya sido un acuerdo establecido ayer a la noche en la reunión que mantuvo con Dilma, no lo sabemos. Bien, ¿cuáles fueron los tópicos del discurso de Cristina más fuertes? Bueno, Cristina sorprendió porque empezó hablando, aunque de manera alternativa y no directamente, del tema AMIA, cuando se solidarizó con las víctimas de los últimos atentados terroristas ocurridos en el mundo, y dijo que esa solidaridad no era una solidaridad careta, por decirlo de alguna manera, sino que tenía que ver con terrorismo sufrido en el propio país. A partir de ahí, la presidenta empezó a hablar del tema de la convulsión en el mundo, se refirió al conflicto que ocurre en Siria hace ya más de 2 años, criticó duramente a Estados Unidos, hizo una pregunta que quedó bollando en el seno de la asamblea, que es ¿por qué hubo que esperar 2 años y medio para darse cuenta del conflicto que allí ocurría? ¿Y qué diferencia hay entre manipular armas químicas y manipular otro tipo de armas? Si al final los que terminan muriendo son los ciudadanos inocentes, y si todas las cifras de los muertos en Siria, que son cifras que realmente choquean. Después sí se metió lleno en el tema Irán y AMIA y exigió, por decirlo de alguna manera, al gobierno de Irán que dé respuestas rápidas, porque ya han pasado 9 meses desde que se firmó el acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán para poder avanzar en la investigación de la causa AMIA, lo que implicaría que los miembros de la justicia Argentina pudieran viajar a Teherán para indagar o para tomar declaración, para no utilizar la terminología judicial, a los 5 iraníes imputados en el marco de la investigación del atentado contra la Mutual Judía en Argentina. ¿Qué hubo respecto a lo que fue el primer discurso ante la ONU del nuevo presidente iraní? ¿Hizo algún tipo de referencia a esto? Tuvo una particularidad que creo que destacarán mañana los diarios, que es que utilizó la palabra paz al menos 15 o 20 veces durante su intervención. Otra de las particularidades fue que se excedió en el uso del tiempo, como también ocurrió con Cristina, con el propio Mujica y con Obama, no así con Dilma Rousseff. No habló específicamente de la causa AMIA. Lo que sí hizo fue también responder al discurso de Obama, porque Obama planteó cierto escepticismo en cómo vaya a desarrollarse a partir de ahora el tema de el tratamiento de los temas nucleares en Irán. Lo que él respondió es que Irán no va a abordar temas nucleares con fines bélicos, siempre lo va a hacer desde el punto de vista de la paz. Y en ese sentido utilizó esa palabra en más de una oportunidad, llamó a acabar con las guerras en el mundo e intentó colocarse como un país promotor del no conflicto. En varias oportunidades aclaró que no era solamente parte de su dialecto, sino que siguió a poder comprobar a lo largo de su gestión. Pero bueno, por ahora son todas expectativas porque esto recién empieza. Bien, entonces, después de esta jornada, ¿cuál es la impresión que queda, sobre todo respecto a lo que es el conflicto en Siria, que fue el tema excluyente del día? Mira, una apreciación personal a mí, lo que me dejó un sabor amargo, y lo compartí con otros colegas, el discurso de Obama, un discurso fuerte, como los que nos tienen acostumbrados, el presidente de Estados Unidos, pero sin ningún tipo de mea culpa por la intervención de Estados Unidos en el conflicto que ocurre en Siria hace más de 2 años, donde dejó planteada la idea de que Estados Unidos va a seguir al frente de la gobernanza mundial y que es un lugar que no está dispuesto a poner en discusión. Empezó intentando bajar un poco los ánimos, diciendo que Estados Unidos no iba a decidir cuáles eran los líderes que debían gobernar en las distintas democracias del mundo. Sin embargo, después agregó, hacia el final de su discurso, que tampoco iba a dejar que nadie se metiera con los intereses norteamericanos y se refirió directamente al petróleo en Siria. Y él ahí sostuvo que no estaba dispuesto a dejar que producto de los conflictos internacionales variara el precio del petróleo. Por lo cual hubo como una mención de Obama en referencia a que los conflictos no van a terminar. Y lo que sí se generó fue una respuesta de todos los presidentes que vinieron después. Particularmente los discursos que más escuché yo fueron el del presidente de Irán, el de Pepe Mujica y el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien, queda claro entonces que Estados Unidos no está dispuesto, más allá de que demoró su intervención en el conflicto de Siria, en cambiar las políticas. Una de las cosas que también había, de las que había hablado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta tarde, tuvo que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU y la necesidad de reformarlo. ¿Esto fue recogido por algún otro discurso? No fue recogido. La presidenta es un tema que viene tratando hace ya varias asambleas generales. También lo había dicho ayer y volvió a insistir en la necesidad de reformar el funcionamiento del Consejo de modo tal de que no se dependa del veto de uno o dos países, había dicho ayer, hacía referencia implícita a Siria y a los Estados Unidos. Aclaró que ese era un sistema que funcionó después de lo que fue el nazismo, pero que ahora en otra época, con otros centros de poder y con otra realidad mundial, era preciso cambiarlo. Bien, con respecto al conflicto con Gran Bretaña por la soberanía del Atlántico Sur, otro de los tópicos recurrentes de la Argentina en estos foros, ¿cuál fue la repercusión que tuvo? La presidenta lo que dijo durante el discurso fue que había un comportamiento hipócrita, y lo dijo con ese término, no es que lo esté empleando yo, del Reino Unido, porque llamaba a los demás países a acatar siempre las resoluciones de Naciones Unidas y no hacía lo propio en el caso Malvinas. Hace ya casi 50 años que hay resoluciones respecto de la cuestión Malvinas que no acata el Reino Unido, y volvió a hablar de el buque nuclear movilizado, el submarino nuclear movilizado por Gran Bretaña, que pone en riesgo la paz en una región como es América Latina, que no tiene en este momento ningún conflicto y ya hace mucho tiempo. Hola, ¿estás ahí? Se cortó medio. Estoy acá. Ay, bien, estoy bien, acá. Bien. Bueno, por último, el otro tema fuerte que tocó Fernández de Kirchner allí fue el tema de los fondos buitre y de las guaridas fiscales, para no decirle paraíso, como ella misma corrigió hace poco. ¿Esto Bueno, es un tema que viene también desde hace tiempo y que aunque se habían tratado de incluir en documentos como que fue el de la última cumbre del G20, tiene cierta resistencia por parte de los países que son los que finalmente terminan decidiendo cuál es el último borrador, cuál es el que llega finalmente a imprenta. Pero, ¿en qué términos? ¿Hubo alguna novedad, digamos, con este tema respecto a lo que viene siendo el mensaje histórico de la Argentina en los últimos años de queja ante este tipo de actitudes y de espacios? Lo que hizo la presidenta en ese sentido fue lo que había anticipado ayer, que es plantear el tema como un conflicto internacional y que terminará por sentar un precedente según cómo se resuelva y alejarlo de la particularidad argentina. En ese sentido, llamó a las Naciones Unidas a buscar implementar un sistema de gobernanza en términos de finanzas mundiales de modo tal de que esto no siga ocurriendo y que los grandes capitales no puedan tener de regreso a los países que están en vías de desarrollo o creciendo, como fue el caso de Argentina, desde su default hasta acá. Pero básicamente la presidenta lo que hizo fue retomar lo que yo había dicho en el G20, obviamente volvió a utilizar esta terminología propuesta por ella misma de guaridas fiscales, pero no hubo grandes novedades. Sabemos que para la semana próxima sí las habrá, porque la Corte Suprema de Nueva York se abocará a decidir si, entre otras causas, acepta o no hacerse cargo del tratamiento de la causa judicial que enfrenta a los fondos buitres con la Argentina. Bien. ¿Algún otro detalle que haya pasado desapercibido y que quiera destacar de la jornada de ayer? Me parece que va a ser muy muy interesante para los que no pudieron verlo hoy, porque entiendo que no se transmitió, poder ver el discurso de Mujica, que como ayer decíamos, no había hablado nunca hasta acá en todo lo que iba de su gestión. Fue un discurso que nos sorprendió, en primer lugar porque se excedió en el uso del tiempo, un hombre muy austero, creíamos que se iba a ajustar a la regla, no lo hizo, habló 40 minutos cuando están permitidos que sean solo 15, y lo hizo en un tono, por decirlo de una manera, poético. Se acercó al estrado y saludó, dijo, amigos, todos vengo desde el sur, y a partir de ese momento fue pura y exclusiva poesía, tirándose algunos palos para Occidente y llamando al mundo a hacerse cargo de la pobreza, y en ese sentido dijo que los pobres y los excluidos deberían ser el único objetivo político de quienes tienen aspiraciones presidenciales y que lamentaba que así no sea en todos los casos. Bien, Ariel, te agradecemos muchísimo una vez más por haber colaborado con Diario del Futuro, acercándonos a algunas crónicas de lo que sucedió allí en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU correspondiente a este año. Y bueno, te deseamos un buen regreso, que disfrutes y eso, pasala bien. Disfruta de la gran manzana. Bueno, todavía me quedan unos días más. Queda acá el canciller Timmermans, por lo cual voy a cubrir cuál sea su actividad. Parece que tiene unas 15 reuniones bilaterales hasta el fin de la semana. Y es probable que, y esto va a modo de anticipo, haya un encuentro de cancilleres de UNASUR para el día viernes. No está confirmado, pero seguramente mañana se los pueda confirmar si volvemos a hablar. ¿Esto va a ser ahí, no? ¿En Nueva York, no? ¿En alguna ciudad de Sudamérica? Sí, sí. Ah, en Nueva York mismo. En Nueva York, que estaban diciendo, exactamente. ¿Y se sabe cuál el va a ser la agenda? No todavía. El problema que había hasta acá era que el encuentro querían que se realizara el viernes por la noche, según tengo entendido. Y en ese momento Timmermans ya no estaría, por lo cual se pidió que se buscara un momento antes, por lo menos cerca del mediodía, así podía participar. Y repito, no está confirmado, lo que sí es que están intentando que ocurra esta reunión de cancilleres de la UNASUR antes del fin de semana. Cristina Fernández, ¿cuándo estaría regresando a la Argentina? La presidenta terminó su discurso y inmediatamente salió para el aeropuerto. Ya está surcando. Se fue con el secretario de Legal y Técnica, Zanini, y con el vocero presidencial, Escocimarro. Bárbaro. Muchas gracias de nuevo, Ariel. Para servirles. Hasta gracias. Luego. Buenas noches. Hablábamos con Ariel Sack, colega de Telam y cronista improvisado de Diario del Futuro. Improvisado de nuestra parte, no de parte de él, que ha estado muy completo en su cobertura. Corresponsal estrella.